Misterios al atardecer ha llegado. Una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al atardecer. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al atardecer. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al atardecer, aquí con su amigo Fernando Chapi Martínez a través de Los Andes 99.5 y para quienes después lo vean, lo escuchen, a través de mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú. Me encuentro una vez más, para ser más concretos, hacía mi gentileza de estar al otro lado, no al otro lado de la realidad, ni al otro lado, digamos, de este plano, sino de las ondas, no sé si llamarles telefónicas, porque es una llamada de todas maneras, pero es una llamada a través de la internet. Lo importante es que quien está y por nosotros es Manuel Carvallal. Nos va a hablar en esta ocasión sobre uno de sus cuadernos de campo que ha publicado, que ya justamente desde el día 10, desde el jueves 10, está a la venta. Incluso de aquí de Perú lo podremos, justamente eso hablábamos antes de entrar a grabación, charlábamos brevemente al respecto, se puede también desde aquí obtener. Y trata de un tema muy interesante, que es los extraterrestres en la antigüedad, ¿o no? Justamente ese es el título, y de eso vamos a hablar. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Bienvenido, un fuerte abrazo. Encantadísimo, siempre es un placer para mí volver a conectarme con Perú, aunque sea a través de este sistema. Excelente. Desde que me enteré cuál iba a ser el título de tu nuevo cuaderno de campo, que por lo que leí también es quizá el más extenso de los que has hecho, pues me llamó la atención. En verdad, te aseguro que cuando yo lo leí, solo leí la primera vez extraterrestres en la antigüedad. No reparé en él o no, que estaba un poquito al margen. Pero cuando lo leí dije, ah, ya, al fin una visión crítica sobre estos temas tan, digamos, ahora de moda, ¿no? Ahora que estamos en la etapa de los alienígenas ancestrales. Sí. Que al comienzo me pareció una temática, debo confesarlo, pero cuando ya casi cualquier cosa que se veía, que se encontraba o que se mostraba, te la querían hacer pasar como que era la prueba irrefutable de alienígenas en el pasado lejano de la humanidad, ya me pasó un poquito como que a empalagar ya demasiado alguien, ¿no? Yo decía, si había tantos en el pasado, ¿por qué hay tan pocos en el presente? O no son tan visibles. Entonces, bueno, ya yo no entro más en habladurías y te dejo a ti, Manu. ¿De qué va este interesante cuaderno de campo? Empieza por la parte que tú quieras, los misterios más sabrosos, tampoco sin que haya demasiado spoiler, pero entra por la parte que quieras de ese cuaderno. Sabes que yo no utilizo fuentes abiertas, yo no hago trabajos bibliográficos, mis cuadernos de campo son mis notas de viaje. Entonces, son de campo. Precisamente. Como su nombre indica. Entonces, yo de lo que hablo es de lo que he investigado yo sobre el terreno. Yo he estado allí, yo lo he visto, no lo he visto en un documental del canal Historia, ni me lo he leído en un libro, ni en un reportaje, ni lo he escuchado en un podcast. Yo de lo que hablo es de lo que yo he hecho. Entonces, hay muchísimas más cosas que me hubiera gustado poder incluir, porque yo he viajado mucho, he dado literalmente la vuelta al planeta Tierra buscando alguna prueba de las visitas extraterrestres en el pasado, y al final lo he dejado en, creo que son 8 o 9 capítulos, 8 o 9 casos, más un anexo al estilo de lo que hizo Jacques Vallée en Pasaporte Amagonia, de 250 casos documentados de fenómenos aéreos anómalos en el pasado anteriores al caso Arnold. desde hace 60 millones de años, que son las famosas piedras de Ica, en tu país, en Perú, hasta el mismo 24 de junio de 1947. Más de 250 casos que yo fui recogiendo en las crónicas romanas, en las crónicas griegas, etcétera. Pero que está al final, porque es casi un ejercicio práctico para que el lector, con todo lo que yo le explico durante los capítulos previos, ya pueda enfrentarse a esas crónicas con otros ojos. Y digo eso porque los capítulos previos son investigaciones concretas sobre temas que he hecho en Guatemala, que he hecho en Israel, en Nicaragua, en Italia, en Mongolia, en distintas partes del mundo, casos concretos que al final tienen una resolución tan alucinante, tan imprevista, tan sorprendente, que te hacen mirar los misterios del pasado ya con otros ojos, con otra perspectiva. Y que además a mí me han permitido elaborar una hipótesis de trabajo sobre estos misterios del pasado, un poco desmitificadora. O sea, por un lado, los misterios del pasado se han convertido en un objeto comercial que nos venden descaradamente y en el que nos mienten como bellacos todos, tanto los historiadores oficiales como los heterodoxos, como los zumbados estos del aliens ancestrales del canal Historia, que son una panda de sinvergüenzas y que mienten como auténticos políticos, por decirlo de una manera elegante. Pero eso solo lo sabes cuando tú vas a los lugares donde ellos te dicen que están las pruebas, las ves con tus propios ojos y se te queda una cara de gilipollas diciendo, bueno, pero es que me han estado mintiendo durante años con esto, ¿no? El primer capítulo, el arranque de este cuaderno, yo creo que es muy, muy potente. De hecho, yo había terminado el libro estaba terminado, lo iba a mandar a imprenta, y de repente pensé, no, yo creo que para evitar confusiones, para evitar que algún lector que no conozca mi trabajo, pues pueda pensar que bueno, quien está contando esto es un teórico, Entonces se me ocurrió dar un puñetazo en la mesa con una de las anécdotas más intensas que yo he vivido en todos estos años, que fue colarme de madrugada, de noche, en las cámaras de descarga de la Gran Pirámide de Giza, en Egipto, que es uno de los grandes referentes de los misterios del pasado, ¿no? Y cuando tú tienes la oportunidad de que se soborne a los vigilantes de la Gran Pirámide, colarte a medianoche, subir tú solo, que es una experiencia extraordinaria, meterte tú solo en la Gran Pirámide de Giza, subir la Gran Galería, hasta los 100 metros de Gran Galería, hasta llegar ya a la entrada a la Cámara del Rey, pero ahí giras a la izquierda y a 8 metros de altura, pegado al techo, hay un pequeño ventanuco que es el acceso a las cámaras de descarga, que es el único lugar en toda la Gran Pirámide donde hay textos jeroglíficos, es decir, historia real, textos, escritura, ¿no? Porque en el resto de la pirámide yo ya la había visitado en viajes anteriores a Egipto y no hay nada. No, en la Cámara del Rey está el sarcófago vacío, en la Cámara de la Reina no hay nada, en la Cámara Subterránea o Cámara del Caos tampoco hay nada, ni siquiera está acabada. Pero en las cámaras de descarga yo sabía que había textos jeroglíficos. Lo que ocurre es que ahí no te dejan entrar. Y como yo ya he aprendido que normalmente las cosas interesantes están en los lugares prohibidos, donde no te dejan entrar, pues digamos que ya preparé un plan, ya me presenté allí con cuerdas de escalada, con mosquetones, con toda la equipación para poder trepar esos 8 metros y a partir de ahí subir una por una las 5 cámaras de descarga que están justo encima de la Cámara del Rey en la Gran Pirámide para descargar de la Cámara del Rey todo el peso de esos 2,5 millones de bloques de granito que conforman la Gran Pirámide. Además, las rocas, las piedras, las piezas más enormes de ese puzzle están precisamente tanto en la puerta de Almamún, en la puerta principal antigua, como en la quinta cámara de descarga. Y cuando llego por fin a la quinta cámara de descarga, para mi asombro, me encuentro con las pruebas irrefutables, de quién hizo y cuándo se hizo la Gran Pirámide. Y para mi sorpresa, nadie había publicado eso. Nadie había sacado esas pruebas irrefutables porque entonces entendí una frase que me dijo un día Zahijawas era claro, Dios. El ministro de Antigüedades. Sí, primero fue el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, que es un título como muy faraónico, ¿no? Muy apropiado. Sí. Y luego ya se convirtió en el ministro de Antigüedades de Egipto. Y siempre que viajábamos a Egipto, solíamos ir a su despacho, en la meseta de Giza, para hacerle mucho la pelota. Porque sabías que si Zahijawas te daba un pase, entre otras experiencias maravillosas que he podido tener, está la de, lo cuento, además hay fotografías en que incluyó en el libro, poder entrar en la Esfinge de Giza, dentro de la Esfinge. Que eso es algo que no puede hacer mucha gente. A mí me interesaba comprobar si aquello que contaba Edgar Cayce, el profeta durmiente, de la Atlántida, estaban los archivos de la Atlántida y demás, y ya te puedo decir, Fernando, que nada, no hay nada de eso. Yo he estado dentro y ahí no hay ni archivo, ni biblioteca, ni Atlántida, ni hostias, ahí no hay nada. Pero lo de la Gran Pirámide fue mucho más claro. Ahí ya no nos dejaban entrar, hubo que hacerlo sin pedir permiso. Y ahora entiendo por qué. Y entiendo por qué Zahijawas, en una ocasión, cuando yo le pregunté, perdone, doctor, ¿a usted no le irrita que haya tantos libros, tantos documentales, tantos artículos diciendo que las pirámides no las pudieron hacer los egipcios, porque los egipcios son unos cretinos, unos vagos y no eran capaces, y las hicieron los extraterrestres o los atlantes? Entonces Hawass me contestó y me sorprendió que no, que al contrario, que a ellos no les importaba que la gente viajase a Egipto porque quisiera encontrar pruebas de extraterrestres, porque quisiera encontrar el legado de la Atlántida, porque quisiera someterse a la energía mística de las pirámides, porque quisiera hacer rituales esotéricos, porque le guste la pesca, la gastronomía o porque quiera conocer la cultura faraónica. Lo que a ellos les interesa es que se viaje a Egipto, porque el turismo, que mueve miles de millones de dólares al año, es la principal fuente de ingresos de Egipto. Y cuando yo vi lo que me encontré en la quinta cámara de descarga, entendí que si eso trascendía, se acababan todas las polémicas, se acababa todo ese comercio de que las pirámides, los extraterrestres, los atlantes, porque ya no quedarían dudas. Y eso probablemente afectaría al sector del turismo y un buen montón de miles de personas que viajan a Egipto, como yo viajé, buscando las pruebas de los extraterrestres, pues ya sabrían que no tenía ningún sentido ese viaje a Egipto, ¿no? Y eso implicaría perder muchos miles de millones de dólares para el sector hostelero egipcio. Así que con esta experiencia en la Gran Pirámide de Keops, es como el tentempié, es como la introducción, el aviso a navegantes de lo que se van a encontrar en este cuaderno de campo, que es todo investigación sobre el terreno, muy radical, dispuesto a hacer lo que haya que hacer en cada uno de los casos, y las revelaciones, los descubrimientos de cada una de esas investigaciones son igual de sorprendentes. Sí, porque incluso hay hasta canales, grupos de supuestamente investigación del misterio, que lucran con este tema en el sentido de vamos a hacer el mágico viaje a Egipto, vamos a hacer solamente para personas selectas el encuentro en Egipto, vamos a pasear por sus calles, por sus enigmáticas pirámides y no sé qué. Y eso, o sea, que esto se ha convertido, sí, definitivamente para Egipto debe constituir toda una ganancia Y créeme que aquello de, no, no, no, si quieren que crean que lo han hecho los aliens y eso, créeme que lo he escuchado en español y mucho más cerca también, ¿ah? O sea, no, no, cuando tú mencionas que eso lo mencionó Saji Hawass, yo eso lo he escuchado antes, más cerca también. Así que creo que hay muchos países, o bueno, no, no países de repente necesariamente a nivel, digamos, gubernamental, pero sí personas que viven del turismo, etcétera, quienes en realidad no, no, o viven de la historia o de la que no les interesa necesariamente que se sepa la verdad para el gran público, sino, pues, como cualquier ser humano, ganarse unos dólares más, unos euros, unos soles, no sé, unos pesos, así estén realmente viviendo engañados quienes van hasta esos sitios con místicas esperanzas, ¿no? Y yo no sé si es que, creo que, sí, dime. Por ponerte un ejemplo, en España, también tiene grandes ingresos del turismo. Aquí recibimos muchísimo turismo europeo y asiático, y bueno, de todo el mundo, sobre todo europeo y de otros países, pero hay muchísima gente en España que vive del turismo. Y los extranjeros se creen que todos los españoles somos toreros y bailamos flamenco. Y no es verdad. Entonces, pero yo me da mucha rabia, porque yo tengo muchos amigos en otros países, que cuando un amigo mío viene a España, lo empiecen a estafar, a engañar, desde el mismo momento en que pone un pie en el aeropuerto de Barajas. El taxista que lo coge y empieza a darle vueltas por Madrid para luego cobrarle más dinero en la carrera. El hotel donde le cobran más por ser un extranjero que si le cobrasen la misma habitación a un español. El que se vaya a un tablao flamenco en el que está bailando sabe tanto de flamenco como yo, que no sé nada, pero es un tío que se pone una montera torera, se pone a dar cuatro saltos y a tocar palmas, y el pobre turista se cree que está viendo ahí a Camarón de la Isla o está viendo a alguno de los grandes maestros del flamenco, ¿no? Luego lo llevan a comer una mierda de paella que no tiene nada que ver con el flamenco, que la paella es de Valencia, no tiene nada que ver con Andalucía. Pero le dicen, sí, sí, típica paella flamenca, y el hombre se la come, o un pulpo a feira gallego, que no tiene nada que ver con el flamenco, pero también se lo meten ahí como si, y le cobran una pasta. Entonces, es normal que en el sector del turismo se nos engañe a todos, en todos los aspectos del turismo. Pero es que existe un turismo del misterio, que es un negocio en alza, y sobre todo en los últimos 4 o 5 años, yo alucino con cómo ha prosperado ese sector del turismo del misterio. Entonces, y simplemente yo lo único que digo es que es exactamente igual de creíble que otro tipo de turismos. Si tú lo que buscas es hacer turismo y viajar a un país exótico y te quieres ir a Egipto, te quieres ir a la India o te quieres ir porque tienes que usar tus vacaciones en algún viaje y prefieres que te hablen de los chakras y del kundalini en la India a que te hablen de la política hindú, bueno, pues es tu opción. Pagas por eso y vas a tener lo que has pagado. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad, con la verdad. Si a ti lo que te interesa es la investigación de anomalías, ya de entrada no debes ir en un grupo turístico. Debes buscar tus propios destinos y buscar información mucho más objetiva y mucho más creíble que lo que te pueda vender un turístico, que lo que puede vender de eso. Pero, insisto, para terminar, yo comprendo que a un vendedor de comida rápida en Palpa o en Ica, por ponerte un ejemplo de tu país, sí, en eso pensé, le da exactamente igual que el turista, que el guiri, ya decimos aquí en España, que el guiri que llega a Nazca vaya buscando las pistas de aterrizaje de los extraterrestres de Eric von Däniken, o quiera conocer los trabajos de María Ricci. A él le da igual, porque lo que quiere es vender sus bocaditos y lo que quiere es vender sus refrescos, y cuantos más turistas vengan, pues mejor, ¿no? Sea para buscar marcianos, atlantes, o para buscar historia, o para lo que sea. Entonces, yo eso lo comprendo, me parece legítimo. Lo que ya no perdono, no me parece legítimo, y es una de los objetivos de este cuaderno de campo, es a los autodenominados investigadores o divulgadores que han visto lo mismo que yo y mienten a su público para seguir vendiendo misterio. Porque los misterios resueltos no venden tanto como los misterios sin resolver. Así es, como el título de aquella serie, Misterios sin resolver, que no sabemos si al final se resolvían. Pero en este caso sí, muchos misterios arqueológicos están resueltos. Y justamente hubo una imagen, no sé si tú la publicaste, me parece que se hace una referencia a la misma en la portada, en el dibujo de portada del cuaderno de campo, pero que a mí me interesa mucho, porque casi no he encontrado demasiada información fiable al respecto, que es, y también ya que has mencionado Guatemala, el supuesto caso de esta, en la primera mitad del siglo XX, creo, de esta fotografía donde aparecía una especie de, como un pequeño moai, ¿no? Como una cara, que mira hacia el cielo, encontrada en medio de la selva, de la cual supuestamente de ahí la destruyó no sé quién, en una de las tantas guerras que ha tenido Centroamérica, creo. Me parece, o tu portada tiene una pequeña referencia a eso, y lo has tratado también en este cuaderno de campo. Es el caso número uno, es el primer caso, y es una historia maravillosa, Fernando, maravillosa, que yo conocí en el mismo instante en que salió a la luz. ¿Por qué? Esto se da a conocer en 1987, justo ese año. Javier Sierra, que es un personaje muy conocido en España, imagino que también será conocido como Premio Planeta, que fue en 2017 en toda América Latina, pues Javier y yo nos conocíamos desde los 15 años, o sea, desde muy jovencitos. Empezamos muy jóvenes en esto. Eran los quinceañeros del misterio. Sí, él ha venido aquí también, de hecho tengo mi foto correspondiente con él cuando vino a presentar uno de sus libros. Sí, de hecho lo conocemos. Sí, pues mira, a Javi yo en el año 1986, fíjate si llovió, yo había publicado un anuncio en la revista Karma 7, que es una de las revistas decanas de misterio en España, cuando no existía Más Allá, ni Año Cero, ni Enigmas, pues ya existía Karma 7, y yo publiqué un anuncio diciendo que era un chico, un joven, un niño de La Coruña, que buscaba a otros jóvenes a los que le gustasen los temas de misterio. Y entonces me escribieron un montón de personajes que con el paso de los años se han convertido, que hoy son grandes referentes de estos temas en España, como Bruno Carreñosa, como Josep Guijarro o como el mismo Javier Sierra. Javier, al año siguiente, 1987, me propuso que nos conociésemos personalmente, porque vivíamos en los dos extremos opuestos de España, yo en La Coruña y él en Vinaroz, en Castellón, o sea, no podía vivir más lejos, aunque quisiera, y nos conocimos, tuvimos una experiencia muy impactante en verano de ese año 87 en Barcelona, con un contactado que ya nos, digamos que nos empujó de cabeza a la investigación de estos temas. Lo que hicimos ese año 87, los dos, fue hacernos miembros de la Ancient Astronaut Society, que es la Sociedad de los Antiguos Astronautas, una organización que se fundó en 1972 al rebufo de los éxitos de Eric von Däniken, de Peter Koloshimo, de Zacharias Sitchin, de todos estos pioneros de lo que se llamó la astroarqueología, que no hay que confundir con la arqueoastronomía. La arqueoastronomía es una ciencia y la astroarqueología es ese campo de estudio que defiende que en un pasado remoto hubo contactos con seres extraterrestres. Bueno, pues Javier y yo nos hicimos miembros del ANCIEN, nos mandaron un carné, un diploma y un libro, y a partir de ese momento recibíamos la ANCIEN Skies, que era el boletín donde se iban publicando los últimos descubrimientos que se hacían en todo el planeta en torno al mundo de la astroarqueología. Bueno, pues creo recordar que fue en la primavera o en el verano de 1987, en el cuaderno de campo reproduzco incluso el número de Ancient Skies con el artículo de Óscar Rafael Padilla. Pues eso, como te decía, ese año un notario, abogado, criminólogo de Guatemala, se llama el doctor Óscar Rafael Padilla Lara, que es un hombre con un currículum académico impecable en el ámbito jurídico, pero que además ha publicado una enciclopedia sobre ufología en Guatemala de 16 tomos, de 16 volúmenes, pues él publica en la última página de El Ancient Skies un artículo muy breve titulado Misterio en Guatemala, en el que él comenta que ha recibido una extraña fotografía, que es a la que tú te refieres, es una fotografía que ha dado la vuelta al mundo, que desde que apareció en Ancient Sky se convirtió en uno de los grandes referentes de los misterios del pasado, al lado de las calaveras de cristal, las piedras de Ica, las pirámides, etcétera. Y él lo único que contaba en ese artículo es que alguien le había entregado esa fotografía que creían que había sido tomada en los años 50. Ahora ya estoy en disposición de decir que fue tomada en 1936, en algún lugar de la selva guatemalteca, en la que aparecía una anomalía histórica, una enorme figura de una cabeza colosal, de aproximadamente 5 o 6 metros de altura, con unos rasgos marcadamente caucásicos que no se parecían en nada a las cabezas olmecas, por ejemplo, que tienen unos rasgos más indígenas, y que nadie sabía de dónde había salido, y recordaba mucho a los Moai de la Isla de Pascua. Pero claro, ¿qué hace un Moai de Isla de Pascua en Chile, en medio de la selva guatemalteca? No tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y ahí arranca esta historia. Yo en aquel momento cometí la osadía, como en al final de cada artículo de Ancient Skies, el autor podía publicar su dirección, por si alguien quería contactar con él. Ese mismo año, 1987, yo escribí una carta a Óscar Padilla, a Guatemala, presentándome, diciéndole que yo era otro miembro de la ANCIEN y que estaba muy interesado en contactar con él. Y para mi sorpresa, porque yo era un niño, yo era un crío, ni me afeitaba. Nunca imaginé que llegase a contestarme Óscar Padilla, y me contestó. Y a partir de ahí, de hecho, reproduzco en el cuaderno de campo esas cartas con Óscar. Empezamos una relación epistolar hasta que muchos años después yo ya pude reunir el dinero para viajar a Guatemala, conocerlo en persona y buscar lo que se llamó, desde ese momento quedó incrustado en la historia como la cabeza de Padilla, porque él era el descubridor de ese aparente enigma arqueológico. Y a partir ahí arranca todo ese capítulo que dedico al misterio de la cabeza de Padilla, en el que voy repasando la historia de ese misterio, que es alucinante, porque en los años, justo poco después, en el año 88, los gobiernos de Guatemala, Belice, México, Honduras, de todos los países que tienen que ver con la cultura maya, pusieron en marcha un proyecto cultural muy ambicioso que se llamó primero Ruta Maya y luego Mundo Maya, para recuperar el legado de los mayas de cara al siglo XXI. Hubo un montón de iniciativas culturales, se establecieron rutas turísticas, acuerdos comerciales entre los 5 países, y eso volvió a poner de actualidad el misterio de ese Moai, entre comillas, perdido en la selva de Guatemala. Y a partir de 1991, y esto es lo importante, algunos de los personajes que ahora podemos ver en el canal Historia, en esa estafa que es el programa Aliens Ancestrales, fueron a Guatemala buscando la cabeza de Padilla. Y vieron lo mismo que yo vi después, pero no lo contaron. Yo sí lo cuento. Ellos se callaron, porque se cerraba el grifo, se acababa el misterio, ¿no? Si revelaban lo que ocurría. Pero la cosa va mucho más allá, porque como no aparecía, si tú haces búsquedas en internet, vas a ver que siempre aparece la misma foto. Así solo hay. Es. Hasta que hace unos años yo publiqué una segunda foto en El Ojo Crítico. Hay una segunda fotografía que ya está publicada, ahora publico un montón más de la cabeza, porque el movimiento pseudoescéptico, como no encontraba ninguna evidencia arqueológica de que esa figura existiese, empezaron a acusar al doctor Padilla de fraude. que es la salida más fácil. No hemos encontrado ninguna evidencia histórica de que esto haya existido nunca. Luego, este tío falsificó la foto pues para tener un momento de protagonismo. Y eso no es justo y además no es verdad. Pero Oscar Padilla tuvo que soportar durante años que se le acusase de haber falsificado esa imagen. Tenemos a los de Aliens Ancestrales viajando a Guatemala en busca de la cabeza de Padilla. Pero descubren que en los años 70, tú lo sabes perfectamente, igual que yo, toda América Latina, no solo Centroamérica, fue un hervidero de guerrillas armadas, de grupos armados que imitaban la revolución cubana del Che Guevara y de Fidel Castro, y hubo montones de grupos armados en todo el mundo, en Colombia, bueno, de hecho en Colombia siguen todavía, se está negociando la rendición de las FARC, pero todavía existen grupos armados, guerrillas armadas, y existieron en México, en Argentina, en Perú, teníais los Sendero Luminoso, por ejemplo, que yo recuerde, había montones de grupos armados, como aquí en España teníamos ETA y el Grapo, pues ahí teníais vuestros grupos armados. Y según dijo Padilla, uno de esos grupos armados que yo ya identifico en el libro, digo cuáles fueron y cuál es su historia, se dedicaron a hacer prácticas de tiro con la cabeza y la habrían destrozado. Claro, esto reafirmaba a los pseudoescépticos que decían, ah, claro, o sea que ahora ya se destruyó, no, nada, nada, eso es que nunca existió y todo es un fraude. Pero en 2011 esta historia pega un giro increíble cuando aparece un productor de Hollywood que cuando él apareció, claro, intentamos contrastar su identidad y efectivamente el tío tenía en Instagram fotos con Arnold Schwarzenegger, con Jean-Claude Van Damme, con todos los famosos de Hollywood. Claro, ¿cómo vas a dudar de un productor de Hollywood, no? Y este tío lo que decía es que él era el hijo de Raúl Julia, el protagonista de La Familia Addams. No sé si en Perú tuvo otro título, aquí en España se tituló La Familia Addams. Bueno, pues el protagonista, según este productor de Hollywood, era su padre. Él se llamaba Raúl Julia Levy. Y él lo que decía es que de cara al año 2012, como se iba a acabar el mundo, porque la profecía maya decía que el 21 de diciembre de 2012 se acababa el mundo, pues él anunciaba que se había embarcado en un proyecto internacional en el que había conseguido firmar un acuerdo de colaboración con los gobiernos de Guatemala, de, quiero recordar que México, Estados Unidos, varios países de América, que le habían facilitado por primera vez en la historia pruebas irrefutables de un contacto extraterrestre en el pasado, que habían decidido estos gobiernos de cara al cataclismo que se avecinaba en 2012, desclasificar una serie de pruebas arqueológicas. No, no, la historia es para flipar, Fernando, ¿eh? Es alucinante. Sí, entonces, sí, ya estoy ya oliéndome por dónde va el asunto. El tipo de catastrofismos y demás que nunca llegaron. O sea, que lo que él afirmaba es que dos terceras partes de la humanidad iban a morir en el año 2012, a menos que la salvase el documental, la película que él iba a rodar. O sea, digamos, acá la serie de La Familia Addams se conoció como Los Locos Addams, pero el loco era él. Bueno, no quiero hacer spoiler, digamos que él se presentaba como el hijo ilegítimo del protagonista de Los Locos Addams, del padre, ¿no? Claro. Claro, cuando alguien de Hollywood aparece así, como un elefante en una cacharrería, y además todas las agencias de prensa del mundo se hicieron eco. Yo he preparado un collage que reproduzco en el libro con una composición de distintas noticias que se publicaron en distintas partes del mundo, en inglés, en francés, en español, en italiano, en alemán. O sea, todo el planeta se hizo eco del anuncio que hacía este productor. Y la pieza clave, cuando le pedían que mostrase una prueba, lo que él enseñaba era la foto de la cabeza de Padilla. decía, fíjense, esto es un Moai, es una figura de 4.000 años de antigüedad, decía él, de 17 metros de altura, decía él, en medio de la selva de Guatemala. Y esta es una de las cosas que vamos a mostrar para cambiar la conciencia del planeta antes de que llegase el final de la cronología maya. Porque lo que él decía es que gracias a este documental, todo, cuando se estrenase en el año 2012, todos los humanos nos íbamos a dar cuenta de que existían los extraterrestres, de que nos habían estado tutelando a lo largo de la historia, y entonces ya íbamos a ser buenas personas, todo iba a ser chachipiruli, todo iba a ser guay, y ya no íbamos a tener una, intentando parafrasear estas cosas que suele decir esta gente, una apertura cuántica de conciencia universal, transdimensional, lumínica, una cosa así. Absolutamente, absolutamente, esa es la idea. Muy cuántico, sí, claro. Pero lo sorprendente es que llega el año 2012 y la película no termina de estrenarse, no llega la película ahí. Y nosotros veíamos que el calendario iba avanzando, llegamos a junio del 2012, julio, agosto, septiembre, coño, que quedan 3 meses para el fin del mundo, ¿dónde está la película? Y descubrimos que la película se había suspendido, que Raúl Julia había sido acusado de fraude por su patrocinadora, que era una millonaria norteamericana, una filántropa, que había cogido todo el material grabado en toda América Latina, lo había metido en un avión y se había pirado para Estados Unidos y había denunciado a Julia por estafa. Pero no solo eso, sino que los gobiernos de Guatemala, de Belice, de Honduras, también lo demandaron por estafa. Y claro, y todos nosotros no sabíamos qué pensar. Bueno, pero ¿y ahora esto a dónde va? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Qué pasa? Y llegó diciembre de 2012 y después del 21 de diciembre de 2012 llegó el 22. Y el 23, y el 24, y el 25, y no pasó nada, como nunca. No pasó nada a nivel planetario. Pero yo hago una reflexión en este cuaderno de campo, no me quiero enrollar mucho, que es cómo este tipo de discursos apocalípticos cuajan en cierto perfil de personas, y lo que ocurrió en el año 2012, entre otras muchas cosas terribles, horribles, espantosas que ocurrieron, es lo mismo que ocurrió en 1999 con el miedo al cambio de milenio, ¿no? Que hubo suicidios colectivos, hubo asesinatos rituales. Bueno, pues en el 2012, por culpa de sinvergüenzas y delincuentes y miserables como este tipo, hubo personas que se creyeron que llegaba el fin del mundo. Hubo muchos casos, ¿no? Yo comento uno que a mí me impactó especialmente, el caso Antares de Luz en Chile, en que un traficante de ilusiones, que es como yo los defino, que había montado una secta en Chile, había dejado embarazada a una de sus adeptas, a una de sus seguidoras. Esa chica tuvo la mala suerte de que dio a luz el 21 de noviembre, justo 30 días antes del fin del mundo, según esta profecía. Y el zumbado este de Antares de Luz cogió al niño, al niño recién nacido, lo arrojó vivo a una hoguera, porque él decía que ese era el anticristo, que venía para preparar el inminente apocalipsis, en Coligüey, que fue en una zona de Chile, y se quedaron allí después de asesinar a su propio hijo biológico, porque decía que era el anticristo, se quedaron durante un mes esperando que llegase el fin del calendario maya y el fin del mundo. Y no llegó. Y cuando no llegó, alguno de los adeptos, gracias a Dios, aunque ya era demasiado tarde para ese bebé, empezó a plantearse, coño, que nos han engañado, que aquí no hay fin del mundo, ni calendario maya, ni hostias, que y hemos matado a un niño. Se le denunció, a partir de, la historia es mucho más larga, porque él consiguió fugarse durante bastante tiempo, hasta que al final fue localizado por la policía y se suicidó y demás. Pero la reflexión es cómo no es gratis. Todos estos discursos apocalípticos, todas estas mentiras para vender un producto comercial pueden tener consecuencias. Y yo creo que tipos como Raúl Julia deberían haber sido imputados por la justicia como inductores de este tipo de crímenes. Porque para mí son responsables con sus patrañas, con sus mentiras, para me da igual que sea para vender un documental, un viaje, da igual, para vender algo. Y no pasó nada, y se fue de rositas. De hecho, Raúl Julia todavía hoy sigue libre y sigue en Hollywood engañando a famosos y con trapicheo. Ahora se ha convertido en un defensor de los animales, en un gran animalista, con lo cual a todos los famosos de Hollywood, a los que le gustan los animales, pues se les puede sacar mucho dinero. Sí, claro, bueno, es un superviviente. Pero ¿qué pasa con la cabeza de Padilla? ¿Dónde queda esto? Y entonces es cuando yo ya puedo viajar a Guatemala para seguir el rastro de la cabeza de Padilla. Y al final descubro qué es la cabeza de Padilla. Y no sé si debo contarlo, si esto es hacer spoiler. Bueno, la historia está muy desarrollada en el libro, es un capítulo muy extenso, porque toda la si deseas puedes hacer spoiler, porque entre que llegue, no sé si por barco, por avión o por ovni, el cuaderno de campo aquí a Lima, va a transcurrir su tiempo. Entonces, si deseas puedes hacerlo. El viaje a Guatemala fue muy accidentado, porque yo he viajado mucho por toda América Latina y por África y por Asia y nunca he tenido problemas. La única vez en mi vida que yo he tenido un problema de salud fue en este viaje a Guatemala, porque me alcanzó la maldición de Moctezuma, que son esas diarreas horribles y esos vómitos. Yo soy muy cuidadoso con la comida y con la bebida, pero en ese viaje en concreto me pilló por delante, con lo cual, como teníamos que hacer muchos kilómetros por carretera, nosotros alquilamos un cochecito en Guatemala, en la capital, para irnos a la Democracia, para ir a Tikal, para ir a Titlán, a distintas partes del país, porque erróneamente, de hecho, si tú todavía hoy buscas la cabeza de Padilla, ¿dónde está? Te dan la referencia de la Democracia y dicen que está estaba a 10 kilómetros de la Democracia. Claro, yo entendí por qué decían eso cuando estuve allí en la Democracia, en medio de la plaza principal del pueblo, justo frente al Museo Arqueológico. Hay una exposición de 8 o 10 enormes cabezas que supuestamente son olmecas, realmente no son olmecas, pero tienen un parecido con las cabezas, las colosales cabezas olmecas, y yo imagino que por eso se sugirió que la cabeza de Padilla estaba en esa zona. No tiene que ver, está más de 100 y pico kilómetros al este, en otro distrito, cerca del municipio de San Felipe. Y cuando, después de dar vueltas por todo el país, por fin llegamos a la zona, la cabeza estaba en la finca de Las Victorias, una finca cafetera, en las afueras de San Felipe. Vamos al Museo Arqueológico y en el museo nos encontramos con la prueba, no solo de que la cabeza de Padilla existió, sino quién la hizo, cuándo la hizo y por qué la hizo. Y esa prueba, que está catalogada, yo doy la referencia incluso con la que está catalogada en el museo, no la recuerdo de memoria. Claro, cuando te encuentras eso, y publico la foto, está reproducida la foto en el libro, cuando te encuentras eso, se te viene el mundo abajo. No, esto ya me huele a que, no te digo que lo menciones claramente, porque el que quiera puede obtener el cuaderno de campo, ya está desde el día 10 de junio a la venta, pero al menos esto me huele a que quizá la cabeza de Padilla sí existió, pero digamos que no fue ni alienígena, ni maya, ni atlante, sino mucho más reciente. Algo así, algo por ahí va la cosa. No sé por qué sentido ese tu fin. No quiero hacer lo interesante. No, te lo voy a contar todo porque es tan bonita la historia, es tan romántica. Excelente, vamos a tener acá la primicia. Y es tan instructiva y tan enriquecedora. O sea, a mí me enseñó tanto este caso, por eso lo escogí como el caso número uno, para abrir el cuaderno. En esa prueba, es una fotografía que está enmarcada en una de las paredes del museo, se dice algo así, hablo de memoria, la cita concreta está transcrita en mi cuaderno y la foto también está publicada en el cuaderno. Pero se dice algo así como estatua de la mujer durmiente, construida en 1936 por el empresario cafetero Emilio no sé cuánto, destruida por la, algo así como por la inconsciencia y la barbarie, refiriéndose a los guerrilleros que habían hecho prácticas de tiro con ella. Claro, ya tienes la fecha de construcción y tienes el nombre del constructor, ya puedes acudir a los archivos. Y entonces es cuando descubro toda esta historia. Encuentro investigaciones que se habían hecho en los años 30 por parte de una fundación norteamericana que estaba documentando en toda América Latina la historia de mayas, aztecas, olmecas, zapatecas, toltecas, todas las culturas precolombinas, varios trabajos, y encuentro un montón de fotografías de la época que están reproducidas en el libro, incluyendo una foto de la cabeza de la Padilla, en la que en el margen izquierdo, en el lateral izquierdo, aparece una placa. Esa placa la sometimos a un proceso informático para intentar recuperar la transcripción, y cuando ya podemos recuperar lo que pone en esa placa, descubrimos que esa la cabeza de Padilla, la famosa cabeza de Padilla que tantos ríos de tinta hizo correr, es la última prueba de amor de un empresario enamorado, a la que fue el amor de su vida, que falleció en abril de 1936, y de la misma forma en que el emperador de Agra construyó el Taj Mahal en la India como un monumento a su esposa fallecida, pues este cafetero guatemalteco aprovechó una roca natural, volcánica, basáltica, muy, muy fácil de forjar, para construir un monumento a la memoria de su amada fallecida, ¿no? Y cuando los arqueólogos de aquella fundación norteamericana estuvieron primero en el 36 y luego en el 70 en Guatemala, documentaron la historia, mucho antes de que Padilla la sacase en Ancient Sky, documentaron la historia de aquel monumento llamándolo cabeza pseudo-precolombina y explicando que no tenía ningún misterio, que era simplemente una prueba de amor que había hecho un empresario guatemalteco, inspirándose, eso sí, en los moáis de la isla de Pascua, pero que ni mide 17 metros, ni tiene 4.000 años de antigüedad, ni lo hicieron los marcianos, ni nada, nada. Me parece mucho más romántico y mucho más bonito el desenlace de este caso. A mí me maravilló, yo me emocioné cuando descubrí esta historia, pero como todos los casos que yo escojo para mis cuadernos de campo, tiene moralejas, nos enseña muchas cosas. Nos enseña, el caso de la cabeza de Padilla nos enseña, primero, que la navaja de Ockham a veces se equivoca, porque lo más fácil, ante la falta de pruebas, era acusar a Óscar Padilla de fraude. Y Óscar Padilla nunca mintió. A él le llegó una fotografía que no era de los años 50, sino de la expedición del 36, y él la publicó en un artículo que yo reproduzco íntegro en el cuaderno, que cualquiera lo puede valorar, donde él lo único que dice es misterio en Guatemala, nada más. Me ha llegado esta foto, no sé lo que es, a ver si alguien sabe algo. O sea, él fue totalmente honrado, pero los pseudoescépticos lo crucificaron acusándolo de haber falsificado la foto. Segunda conclusión, que hasta un tío que venga de Hollywood, de la meca del cine, y que se codee con las grandes estrellas de las películas que a todos nos gustan, puede ser tan sinvergüenza, tan mangante y tan chorizo como cualquier otro estafador, por mucho que diga ser hijo de Julia Levy. Y tercero, que cuando te enfrentas a los misterios del pasado, no puedes dar nada, por supuesto. Es como investigar un crimen. Cuando tú vas a la escena del crimen, todo el mundo es sospechoso, porque lo único que tienes es un muerto. Pero ni siquiera sabes si se ha suicidado o si ha muerto accidentalmente. Quizá ni siquiera exista el crimen como tal, ¿no? Entonces, cuando tú te enfrentas a este tipo de misterios, es imposible, a nadie se le habría ocurrido jamás que la historia de la cabeza de Padilla encerraba una historia de amor tan romántica como la de Romeo y Julieta, ¿no? Entonces yo creo sí, que realmente, digamos que tanta gente buscando aliens, tanta gente buscando atlantes, o buscando gente de Rapa Nui llegando a Guatemala en balsas, y tú mismo buscando si es que había un misterio o no, y lo que se encuentran es el romance puro y duro, la historia de amor. Esto es como para una novela, o sea, realmente hasta sentido el olor a rositas y claveles, o sea, realmente qué bonita historia. O sea, no hay misterio, generalmente cuando te encuentras que no hay un misterio, sientes un sabor amargo, como diciendo me timaron o estos se han pasado de vivos, como decimos aquí, pero en este caso da hasta gusto, ¿no? O sea, qué bonita historia, qué gran muestra, pero no hubo misterio. Hay otra enseñanza de este caso, que es el primero, ¿eh? Estamos en el primero. Ajá. Hay otra moraleja, creo yo, de este caso, y es el engaño. Me refiero a que lo que hice yo, irme a Guatemala, seguir la pista punto por punto hasta localizar el origen, lo hicieron otros personajes. Lo hizo Julia Levy y lo hicieron varios de los habituales de Aliens Ancestrales. Y ellos vieron lo mismo que yo. Descubrieron lo mismo que yo, pero se lo callaron, porque así se puede seguir vendiendo la cabeza de Padilla como un misterio. Y hay youtubers, o sea, tú ahora te vas a YouTube y hay mangantes de estos, de youtubers, que siguen haciendo vídeos sobre la cabeza de Padilla como un misterio atlante de los extraterrestres. Todos saben ya cuál es el origen, ¿no? Pero se lo callaron, porque cuando el misterio se convierte en un elemento comercial, lo que vende es el misterio, no la solución al misterio, lógicamente, ¿no? Entonces, si estos tipos estuvieron allí y vieron lo mismo que yo, como ocurrió en la Gran Pirámide, que ellos vieron lo mismo que yo y callan, significa que sí es cierto que hay una especie de conspiración, de silencio, que no es tal conspiración, sino que simplemente todos los mercaderes de la esperanza que comercian con nuestras ilusiones, con nuestras esperanzas, en que exista vida después de la muerte, en que exista vida en otros planetas, utilizan este tipo de cosas para hacer negocio. Y esto también es una de las cosas que me enseñó el caso de la cabeza de Padilla. Uh-huh. Algo ya bastante más amargo que la primera enseñanza más romántica, ¿no? Pero así es, lamentablemente, a veces el mundo del misterio no tiene tanto de misterio, sino más bien de viveza y de gente aprovechada. Bueno, si bien este no fue tan misterio, yo sigo pensando en extraterrestres en la antigüedad y sobre todo en ese o no. Pero, digamos, para avanzar un poco más, dentro de los muchos casos que tú tratas, has encontrado, sospecho la respuesta, pero la pregunto de todas maneras, ¿has encontrado alguno donde te haya quedado la duda que podía haber sido o sí? Es decir, que quizá pudo haber habido una mano, no sé si una mano peluda, una mano de tres dedos, una mano extraterráquea, algo raro, o todos los casos que has encontrado los ves como explicados terrestremente. Pues he encontrado algo mucho mejor, que es pruebas irrefutables, para mí, de que nuestra historia como especie humana es mucho más extraordinaria que extraterrestre. Por ejemplo, a finales de los 90 yo me contrataron para participar en una expedición a Mongolia. En Asia, entre China y Rusia. Y durante un mes recorrimos todo el país, absolutamente toda Mongolia. Salimos de Ulaanbaatar, recorrimos todo el norte, la frontera con Siberia, la frontera con la cordillera de Altái, bajamos hasta el desierto del Gobi y volvimos a subir. Y yo ahí digo que hice un descubrimiento porque no he encontrado, por más que he buscado, yo no he encontrado ninguna referencia documental en ningún libro, en ningún foro universitario, en ningún sitio. Y luego me pasé el resto del viaje yendo a todos los museos arqueológicos que encontramos en Mongolia para preguntar si alguien tiene referencias. Mira, a ti te va a alucinar. Si te digo que yo encontré unas pistas de Nazca en Mongolia, inéditas, ¿cómo te quedas? Pues eso ocurrió en lago Ureg, en la frontera. El lago Ureg está en la misma frontera entre Siberia y Mongolia. De hecho, la mitad del lago pertenece a Siberia y la otra mitad a Mongolia. Ajá. Nosotros nos movíamos en dos todoterrenos y una furgoneta, donde iban los generadores, las tiendas de campaña. Claro, porque en Mongolia no es un país turístico. En Mongolia no hay carreteras. Todo el viaje es campo a través de la estepa. Es muy complicado, es un territorio todavía muy virgen y muy inexplorado, donde atesoramos montones de anécdotas maravillosas, que no me voy a enrollar, ¿no? Pero en un momento determinado, justo cuando estábamos en esa zona del lago Ureg, desde el coche vimos una figura, una especie de escultura, en medio de la nada, en un valle gigantesco, que además podía tener un cierto aire también a los moáis. Era un cuerpo con una cabeza mirando a la distancia. Lo bautizamos como el Vigilante. Luego ya descubrimos que era de la época turca, no tiene nada que ver con los moáis, pero bueno, digo que se parecía porque tenía un cierto parecido, no, nada más. Y cuando, claro, yo cuando vemos la, yo no lo descubrí, lo descubrió la directora de la expedición, vio aquello y me dijo: oye, Manuel, ¿qué es aquello? Pues parece una escultura, vamos a parar para grabarla, porque esa expedición, a nosotros nos había contratado una empresa de España que se llama Coronel Tapioca, que es una distribuidora de tiendas de ropa de aventura y demás, porque querían retomar los rallies del Paris Tropic, pero en Mongolia, empezando en Mongolia. Rallies de 4x4 y nosotros, digamos, que íbamos para trazar la ruta que recorrería ese rally y al mismo tiempo para grabar un documental que luego se emitió en Televisión Española y al mismo tiempo para compilar materiales para una exposición cultural que hermanase los pueblos de Mongolia y de España, etcétera. Y bueno, el caso es que localizamos esa escultura en medio de la estepa, paramos el coche, mi compañero de Croma Televisión saca la cámara para empezar a grabar y de repente a la izquierda, a lo lejos, a mí me llama la atención un amontonamiento de piedras, una especie de túmulo en medio de, repito, en medio de un valle gigantesco, en medio de la nada, sin carreteras, ahí no hay absolutamente nada. Y supongo que fue una intuición, que fue casi más un presentimiento que una deducción racional, porque yo no soy arqueólogo, ni soy historiador, pero pienso, coño, si hay un amontonamiento de piedras es porque alguien las amontonó aquí en medio de la nada. ¿Y para qué? Y entonces dejo al grupo, me acerco a ese amontonamiento de piedras y cuando subo a lo alto, era una figura de unos 4 metros aproximadamente, cuando subo a lo alto desde el centro me doy cuenta de que estoy en medio de una gigantesca estrella o un sol con 7 radios de un tamaño mayor a la figura de la araña o del mono, de los geoglifos de Nazca, que desde el suelo prácticamente no se aprecia y que, como se puede apreciar, lógicamente es desde el aire. Tú imagínate la emoción para alguien de hacer un descubrimiento así. O sea, yo empecé a dar saltos como un loco, a gritarle a mis compañeros que viniesen corriendo, que se trajesen las cámaras, que aquello había que grabarlo. Luego de allí nos fuimos, buscamos el montículo más alto para poder grabar desde lo alto, tener una perspectiva. Claro, no teníamos drones, ni teníamos aviones, ni nada, ¿no? Hubo que improvisar. Y cuando subimos a esa colina para ponernos a grabar, nos damos cuenta de que en ese gigantesco valle hay 7 figuras más. Enormes soles, enormes figuras de estrellas o ruedas, por que nos entendamos. Yo en este cuaderno de campo reproduzco mis notas, los dibujos que yo hice allí y varias fotografías. Y además nos encontramos 1 o 2 días después con una arqueóloga norteamericana que estaba excavando la tumba de una princesa mongola en ese mismo valle, tampoco tenía ni idea de qué era aquello, pero aquello fue lo que me hizo empezar a plantearme si los antiguos tenían la capacidad de volar. Siempre hemos pensado, claro, siempre me imagino porque vi algo en el teaser de tus cuadernos de campo, que está disponible el teaser en YouTube. Vamos a ver si estoy en lo correcto, ¿ya? Vi uno de los segundos, porque es un teaser, como buen teaser es pequeño, en el que aparecía una especie de globo aerostático con un símbolo. Y esto me hizo recordar una de las hipótesis que hay sobre la construcción, o bueno, el diseño de las líneas de Nazca, que decían que los antiguos peruanos, o bueno, al menos los antiguos nazquenses, podían volar mediante unos primitivos globos aerostáticos. No sé si estoy por buen camino, tuve esa intuición, dije, acá hay algo de esa teoría, Sí, absolutamente eso, la posibilidad o no de que los antiguos Nazca o Paracas pudiesen volar, es una teoría. Ya se ha demostrado experimentalmente que es factible, porque hubo un aventurero norteamericano que construyó, utilizando tejidos de Paracas, un globo aerostático y voló. Utiliza con una barquilla de totora, utilizando los medios que existían en la época. Claro, porque piensa que cuando hablamos, y esta es una trampa que hacen con mucha frecuencia los astroarqueólogos, ellos dicen, claro, en Nazca no tenían aviones, no tenían helicópteros. Hay otras partes del mundo en las que hay geoglifos que se ven desde el aire, en Irlanda, en Inglaterra, en Chile, ahora en Mongolia, y no tenían aeronáutica, pero podían tener aerostática. Y esta es la clave. Los globos aerostáticos, según la historia oficial, lo descubrieron, el principio aerostático, los hermanos Montgolfier, franceses, en 1780 y algo, mirando una hoguera, una chimenea, y viendo cómo las pequeñas bridas de madera, por el efecto del aire caliente, salían por la chimenea, volaban. Entonces se les ocurrió poner un trapo encima de ese aire caliente, y ese trapo se inflaba, se convertía en un globo y ascendía, y terminaron construyendo el primer globo aerostático de la historia oficialmente. Pero no es verdad, porque mucho antes existió un sacerdote brasileño, Bartolomeu Lorenzo de Gumassao, que hoy en día tiene un monumento en Brasil, en su ciudad natal, pero que él se fue a estudiar a Lisboa, a Portugal, con 15 años, entró en la Compañía de Jesús, y era un genio en las matemáticas, en la física, además de en la teología, y muchísimo tiempo antes que los franceses, él se dio cuenta del mismo principio, mirando una hoguera, de cómo el aire caliente hacía ascender un cuerpo, y construyó un globo aerostático que el 15 de agosto de 1709 voló ante el rey de Portugal, el Parasola. Eso está documentado históricamente. O sea que ya tenemos un precedente anterior de un globo aerostático. Pero es que si seguimos yendo atrás en la historia, mira, cuando yo estuve en Nazca, como todos los viajeros que van a Nazca, yo alquilé una avioneta para sobrevolar las líneas y tuve la suerte de conocer a un piloto de Aerocóndor que había sido el que había descubierto varios de los geoglifos hace muchos años, y que además era, como yo, paracaidista y practicaba el parapente. Y hablando con él allí en Nazca, él me decía, es que hay otras formas de volar. Nuestros antiguos no necesitaban una tecnología mecánica, con combustibles. No, puedes volar con un parapente, con una simple tela, lanzándote desde una montaña y cogiendo las corrientes de aire caliente, ya tienes tu propio globo aerostático. Esto está documentado hasta en los viajes de Marco Polo que hacían los chinos. Los chinos, en los tiempos de Marco Polo, tenían unas cometas en las que sus observadores volaban Pero el caso de Bartolomeu, que está muy documentado, es maravilloso porque hizo una demostración ante el rey de Portugal. Pero es que mucho tiempo antes, y esto va a alucinar mucho a tus oyentes, en el siglo XVI, en Estambul, un temerario, un ingeniero llamado Gezarfen Ahmed Celebi, voló técnicamente, con un ala delta improvisada, parecida a las que luego diseñó Leonardo da Vinci, pues él también diseñó una especie de ala delta imitando las alas de los pájaros, se lanzó desde la Torre Gálata en Estambul, cruzando el río que separa la zona asiática de la zona europea, que divide ese río en Estambul. O sea que técnicamente, un tipo en el siglo XVI voló desde Asia hasta Europa, en el siglo XVI. Pero es que tres siglos antes, como te decía, en el 1300, Marco Polo ya decía que cuando él llega a China, ve a tíos volar en una especie de cometas enormes que les hacían volar. Pero es que mucho antes, en 1250, Roger Bacon diseñó el ornitóptero, que es un artefacto, también imitando las alas de los pájaros, para poder llegar a volar. Pero es que mucho antes, en el año 885 antes de Cristo, y aquí en España, en Málaga, uno de los pensadores, de los científicos de Al-Ándalus, hoy en día, de hecho todavía en Córdoba hay un puente que lleva su nombre, pero en Irak, en Bagdad, hay un aeropuerto al que se le ha puesto su nombre, porque es uno de los padres de la historia aeronáutica. Este tío, Ibn Firmas, creó también unas alas postizas, digamos, para poder volar, y voló. Y este monumento, yo reproduzco la foto en el libro porque me ha parecido alucinante. Este monumento que hay en el aeropuerto de Bagdad, de Ibn Firmas, tú si lo ves, dices, coño, estos son los Anunnakis de Zacarías Sitchin. O sea, un tío con unas alas. A lo mejor es que esa representación de los reptilianos, de los Anunnakis, de todo esto, tiene más que ver con terrestres extra que soñaron con volar y que llegaron a conseguirlo, que con extraterrestres que tuviesen que venir a tutelarnos. Pero es que en el siglo I, Fernando, al principio de nuestra historia, si tú te vas hoy a Grecia, hay un museo en el que está una réplica de la máquina de Arquitas de Tarento, que en el 300 antes de Cristo diseñó un avión, así como suena, una maqueta de un avión utilizando el vapor. Yo sé que esto cuesta que te entre en la cabeza. O sea, a ver, esto está reescribiendo la historia. Pero es que Herón de Alejandría, que fue uno de los grandes sabios cuyos diseños se perdieron con el incendio de la Biblioteca de Alejandría, Herón de Alejandría inventó la máquina de vapor. Él se dio cuenta, de la misma forma en que en una simple hoguera, colocando encima un tejido por el aire caliente, eso se convierte en un globo y vuela, él se dio cuenta de que si esa misma energía la introduces en un recipiente cerrado, puedes usar el vapor, la fuerza del vapor, hasta para desplazar una máquina. Y Herón de Alejandría, que escribió dos libros maravillosos que se perdieron con el incendio de la Biblioteca de Alejandría, pero de los que hay referencias en otros tratados que han llegado hasta ahora, inventó la máquina de vapor, el tren. O sea, esto es alucinante. Y esta máquina de Arquilas de Tarento es el cuerpo hecho en madera muy fina, madera de balsa, de una paloma, que detrás lleva un recipiente donde se metía el motor de vapor y que llegó a volar 300 metros, según está recogido. Pero es que estamos hablando del año 300 antes de Cristo. O sea, cada vez que alguien te diga que todos esos misterios del pasado no tienen explicación porque nuestros antiguos no podían volar, diles que no es verdad. Nuestros antiguos podían volar. porque estamos hablando de obras de ingenio, de creatividad, de observación de la naturaleza, que no necesitan una tecnología compleja. Un parapente, un paracaídas, es un trozo de tela grande, con cuatro cuerdas a las que te sujetas y que tú puedes pilotar. Yo soy paracaidista, o sea, que lo he hecho en muchas ocasiones. No hace falta una tecnología. Y cogiendo las corrientes de aire caliente, tú no caes, asciendes, vuelas y tienes una perspectiva aérea. Entonces, digamos que esta teoría aerostática que yo presento es una de las cosas maravillosas que yo me he encontrado cuando estaba intentando encontrar extraterrestres en la historia, ¿no? Entre otras. Pero es que hay muchas más. Hay muchas más. ¿Sabes cuál es el problema? A ver. El problema es que para todos estos tíos del canal Historia, nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos eran gilipollas. Eran tontos del culo, no sabían hacer nada, eran una serie de personas supersticiosas que adoraban a los ídolos y tuvieron que venir unos extraterrestres para ayudarnos a evolucionar. Pero quienes hemos tenido la fortuna de convivir en África o en Asia o en América con eso que pedantemente los occidentales llamamos culturas primitivas, hemos descubierto que tienen una capacidad de improvisación, de observación de la naturaleza, de inventiva, que es lo que necesitan para sobrevivir. O sea, yo tuve la suerte de estar en Mauritania en varias ocasiones con los Tuareg, con los hombres azules del desierto. Y cuando yo descubrí lo que llaman las jarras o las vasijas del desierto, son unas piezas de barro, pero que están confeccionadas de una manera especial con unos conductos interiores para refrescar el agua en el desierto y que además no derraman ni una gota por muchos saltos que del camello cuando va al trote, eso no pierde agua. Eso es tecnología. La máquina de Antiquitera en Grecia. La máquina de Antiquitera es un ordenador astronómico. Es el mecanismo como de un reloj para calcular los movimientos celestes. El vaso de Licurgo, que a mí me parece una auténtica barbaridad, el vaso de Licurgo es un detector de venenos que cambia la coloración dependiendo si se ha metido en el vaso una sustancia tóxica o no. Las pilas de Bagdad. Las pilas de Bagdad no son para alumbrar bombillas. Era para galvanizar el metal para que pareciese oro. O sea, pero son maravillas tecnológicas del pasado más remoto. Bueno, si tú te vas a una de las cosas más maravillosas, y ya me callo que no me quiero enrollar mucho, una de las cosas más, de las pruebas más irrefutables que yo me he encontrado es lo que se llama la lente de Nimrum. Si tú te vas un día a Londres, sí, he escuchado al respecto, claro. El Museo del Cairo, el British Museum en Londres, eso es una maravilla. Bueno, tienes que ir varios días porque en un día no te da tiempo a verlo todo, pero ahí tienes la calavera de cristal, tienes un Moai de la Isla de Pascua y tienes esta maravilla que es la lente de Nimrum. Estamos hablando de una lente óptica que muy probablemente estuvo engarzada en unas gafas hace 5.000 años en la antigua Siria y que además, según las investigaciones ópticas que se han hecho, corrige el estrabismo. Esto es una auténtica maravilla. Lo que quiero decir es que nuestros antiguos no eran tontos. Nuestros antiguos tenían que sobrevivir en un ambiente mucho más hostil en el que vivimos nosotros. Probablemente si cualquiera de nosotros, urbanitas, hombres de ciudad, nos sueltan en medio del desierto o en medio del Amazonas o en medio del Gobi o del Himalaya, morimos a los 5 minutos. Ellos tenían que sobrevivir y tenían que desarrollar el ingenio y hacían cosas absolutamente maravillosas. Sí, y sobre todo tengamos en cuenta unos detalles extra, nunca mejor dicho. Primero, lo que tú encontraste, los geoglifos están en Mongolia, que está al norte de China, que es donde Marco Polo justamente encontró aquellos hombres que volaban. Así que, digamos, las tecnologías pues también trascienden de pueblo a pueblo, hasta con las invasiones, de una u otra manera. Así que tranquilamente podría ser que en Mongolia también haya habido hombres voladores, por así decirlo. Y lo otro, hace ya algún tiempo alguien había propuesto, y lo tomaron por poco menos que tonto, que quizá no era que había tanto oro en el antiguo Perú, sobre todo en el norte del Perú, la cultura Chimú, que fue muy, muy conocida, la cultura Sicán, etcétera, por la orfebrería, sino que lo que decían es, ¿y qué tal si ellos conocían alguna, como con la pila de Bagdad, alguna forma primitiva, ¿no?, de galvanizar, ¿no?, o de enchapar en oro, en fin? Y la cuestión es que no todo es oro, sino que está enchapado en oro, pero la gente cree que es de oro puro, pero porque no te planteas que ellos, como los ves como unos tontos prácticamente, que no podían enchapar, y en realidad no es lo que piensas. Y lo otro, incluso salió en la famosa serie de documentales de JJ Benítez, de Planeta Encantado, que él justamente, pero él se fue por otro camino, ¿no?, que muestra un ceramio del norte del Perú donde aparece un personaje que tiene una especie de arnés, o sea, tiene puesto así dos líneas cruzadas, y detrás tiene unas alas, o sea, las alas las tiene con un arnés, y él obviamente se va por la hipótesis de los antiguos astronautas, sin mencionarlo, y dice, esto demuestra que estaban intentando representar a hombres que podían volar, ¿no? Y si no me equivoco, también sí se hace una mención a la de los globos aerostáticos del pasado ahí. Pero esto también demuestra que distintas culturas alrededor del mundo no solo tuvieron el mismo anhelo, sino que quién sabe, de repente, así como estos hombres voladores de la China de Marco Polo, de repente quizá aquí también hubo otros que lo intentaron, hubo otros que se lanzaron, no sé si de una torre, como en el caso turco, o de alguna montaña, y descubrieron que sí, ¿no? Hubo otras personas con esa idea inventiva, y de ahí surgieron las líneas de Nazca, y hay otras muchas líneas que han desaparecido, incluso bajo una parte de lo que ahora es Lima, que se llama Canto Grande, también había líneas, hasta hace unos años las destruyeron, en fin. El sueño de volar, como el sueño de... El hombre... Yo creo que desde el principio de la historia, uno de nuestros de nuestras maldiciones es la curiosidad. Sí. Y gracias a la curiosidad, todos los exploradores de la historia se han adentrado en lo desconocido. No importa que sea una selva, que sea escalar la montaña más alta, que sea adentrarte en los mares a explorar el océano o sumergirte en el fondo marino, o el sueño de volar. Yo creo que eso es algo que hemos tenido los humanos desde el principio de los tiempos. Y como hay muchas formas de volar sin necesidad de utilizar una tecnología sofisticada, yo estoy convencido, en el libro, por ejemplo, dedico un capítulo a las Torres Vimana de la India, y cuando tú lees la descripción en algunos textos sánscritos de cómo eran las Vimana, cuando te hablaban de la superficie que estaba por encima, de los quemadores, que calentaban el aire con un ruido atronador. Y dices, coño, me están describiendo un globo. Por eso te decía que cuando yo después listo esos casi más de 250 casos, tal y como están en las crónicas, yo los saco de las crónicas, tú ahora tienes otra mirada. Hay más, ¿eh? No hemos hablado de otros dos capítulos que hay en el libro, que también son muy, creo que muy innovadores a la hora de enfrentarte a los misterios del pasado. Pero cuando tú, simplemente con esta información sobre la posibilidad de volar en el pasado remoto, cuando tú te encuentras, por ejemplo, con unas cerámicas moches que hay en Perú, que tú las ves, o algunos tejidos de paracas que representan a los chamanes con alas, chamanes voladores en paracas, pues, coño, a lo mejor es que están representando eso, chamanes que volaban. Y esas cerámicas moches, yo las veo, te juro por Dios, yo veo un globo con una plataforma con cuatro hogueras, con cuatro quemadores, y encima una tela. Pues que eso es un globo. Claro, no podemos documentarlo hasta que no aparezcan restos arqueológicos. Todo esto son hipótesis. Pero aunque sean hipótesis, simplemente son más razonables que pensar en tecnologías extraterrestres que vienen aquí para decir hola, hola, y que se piran y no dejan ninguna prueba y no hay ninguna huella. Y además es más optimista, porque significaría que en nuestra evolución no hemos necesitado la ayuda externa, que hemos sido los humanos, con todas nuestras miserias, con todas nuestras contradicciones, hemos sido lo suficientemente creativos e ingeniosos como para conseguir salir adelante. Y sobre todo que si en algún momento viene alguna de estas, como en las grandes películas catastróficas, si en algún momento llega alguna ocasión de desastre en el que volvemos atrás en nuestra tecnología y todo, pues tenemos la mente y la inventiva para volver siempre a empezar. Lo han demostrado distintas culturas alrededor del mundo. Estimado Manu, la hora en la radio es cruel. Disponemos de unos 5 minutos y medio más. ¿Cómo quisieras poner el colofón para esta interesantísima conversa que hemos tenido? Uy, jolín, es que a mí, claro, yo soy el padre de la criatura. ¿Qué te va a decir el padre? ¿Qué te gusta más de tu hijo? ¿Los ojos, las orejas, los piececitos? A mí me gusta todo. Creo que hay unas aportaciones que van a sorprender, por ejemplo, sobre los ovnis en el arte. Yo me fui a Florencia siguiendo la pista de uno de esos cuadros del Quinticento, que en los que supuestamente, sabes que hay toda una serie de cuadros antiguos en los que los entusiastas del paleocontacto dicen que hay ovnis en el arte. Yo me fui a los museos, al Palacio Vecchio, me fui a la Galería de Arte de Florencia, a todos esos museos, para ver los cuadros en persona. Ahí ya me llevé la sorpresa de cómo nos habían un poco manipulado la presentación, porque hay cuadros que aparecen en todos los libros y todos los documentales que no son cuadros. Ni demás. Sí, es un trocito pequeño sacado de su contexto. Claro, cuando ves toda la obra tienes otra percepción. Pero es que entonces me fui a hablar con los historiadores del arte para que me explicaran, oiga, ¿qué cojones es esto? Y es tan sorprendente y tan enriquecedor también la historia de los ovnis en el arte, que obviamente no son ovnis, son otras cosas, que también es como volver a desaprender todo lo que has aprendido y de repente encontrar un mundo nuevo, ¿no? O el tema de los ovnis en la Biblia. Ahí me fui a Israel. En Israel tuve en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Ahí fue el shock con un cuadro además que descubrí en el Santo Sepulcro, donde supuestamente fue crucificado Jesús y donde después resucitó en la tumba de José de Arimatea. De ahí arranca el capítulo dedicado a los ovnis en la Biblia y a los ovnis en el Corán, que es un tema mucho menos conocido. Porque hemos oído hablar, claro, por nuestro contexto cultural, hemos oído hablar mucho de los ovnis en la Biblia, pero no somos conscientes de que ya hay un montón de trabajos publicados sobre los ovnis en el Corán. Y en el año 2014 organizamos un congreso benéfico del Ojo Crítico en Madrid, en Pozuelo de Alarcón, para los comedores del Padre Ángel. La entrada, o sea, el que quería asistir al congreso solo que tenía que traer 1 kilo de comida no perecedera para las familias que lo estaban pasando mal en ese momento. Y la idea era traer a académicos, a profesores de universidad, catedráticos, doctores, a ilusionistas que siempre se olvidan el mundo del misterio. O sea, tú no puedes hablar de parapsicología si no tienes un mago al lado, es absurdo, ¿no? No puedes hablar de poltergeist si no tienes un arquitecto. No tiene sentido. Entonces a mí se me ocurrió la temeridad de proponerle al catedrático de filología neotestamentaria de la Universidad Complutense que preparase una conferencia sobre los ovnis en la Biblia. Claro, y el doctor Antonio Piñero me decía, ¿pero qué ovnis? ¿Qué dices? ¿Estás loco? No, hombre, Antonio, hay un montón de libros, hay un montón de gente que dice que no, que la estrella de Belén, la visión de Ezequiel, la columna de fuego de Moisés, que esos son extraterrestres. Entonces, sería fantástico que un catedrático de ciencias bíblicas hablase sobre eso, porque nunca lo ha hecho, nunca un académico había dado ese punto de vista, ¿no? Entonces, creo que esa es otra aportación muy alucinante, que te da otra visión totalmente nueva de los ovnis en la Biblia, los ovnis en el Corán, de todo este tipo de cosas, ¿no? Y hay otro capítulo más, bueno, ya no me quiero enrollar. Yo creo que hay varias aportaciones muy innovadoras, muy, muy diferentes a lo que hemos a todo lo que hemos oído hasta ahora sobre los misterios del pasado. Sí, justamente por eso es que me llamó tanto la atención este cuaderno de campo, como tantos otros que son muy interesantes, pero ya que hemos hablado de esto, cómo se puede hacer para adquirirlos, ya que están a la venta, ¿no? Para los que estamos al otro lado del charco, se puede adquirir, no sé, por Amazon, por alguna librería online en específico, comunicándonos. Sí, es muy fácil, viendo simplemente, yo creo que poniendo en cualquier buscador, Cuadernos de Campo de Manuel Carballal, ahí ya te va a llevar a, pues hay una página en eBay, que se puede, hay una en Todo Colección, hay en la web de elojocrítico.info, en un blog que se llama precisamente así, Colección Cuaderno de Campo, blogspot.com, ahí también están todos, y en Amazon, por lo que me han explicado las amigas de la distribuidora, claro, hay un problema, que ellas tienen la tienda en amazon.es, pero no en amazon.com. Entonces parece que a veces hay problemas desde fuera de España. En ebay.com no hay problema, en ebay.com se encuentran, pero parece que no es lo mismo amazon.es que amazon.com. No, yo no tengo ni idea de cómo va eso. O sea, en Amazon están, pero están en amazon.es, no en .com. Pero bueno, igual hay otras maneras que ya has explicado, por ejemplo, por el blog. Y además, simplemente, resumiéndolo como lo empezaste a decir, poniendo Cuadernos de Campo de Manuel Carballal, van a encontrar ustedes muy buena información, van a encontrar también los cuadernos de campo anteriores, este es el octavo, tengo entendido, y los podrán adquirir de la manera que ahí indique, ¿no? Asimismo, también, pues, en El Ojo Crítico, como ya lo hablamos en la anterior ocasión en la que charlamos sobre Carlos Castañeda, que está también en Misterio Infinito Perú, revisar, está buenísima, pues El Ojo Crítico es la revista que virtualmente produce Manuel Carballal junto a otras personas, tratando el misterio, como su nombre indica, desde una postura nada fantasiosa, nada ni supersticiosa, ni tampoco, digamos, farandulera, sino plenamente seria y crítica, y ese sí es gratuito, ustedes pueden acceder y realmente es un mar de información y es un gusto leerlo. Como es un gusto escucharte, Manu, también, muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Y tenemos pendiente hablar de humo algún día, que no me olvido. Oh, sí, de hecho que sí, ese era el tema que teníamos en realidad planteado, pero definitivamente teníamos que hablar de tu cuaderno de campo, porque está más actual, más de momento y está muy bueno, y ahora lo hemos comprobado, aunque sea en un cachito, un poquito, pero estoy seguro que a muchos les agradará. De hecho, hablaremos de humo y estaremos acordando una, porque ese también es un tema que necesita ser desmitificado, ¿no? Un fuerte abrazo hasta España, Manu, desde aquí, desde Lima. Para el Perú, hasta siempre, Fernando, gracias. Listo, nos estamos viendo, amigos de Misterios al Atardecer y de Misterio Infinito Perú. Que hayan disfrutado de esta edición junto a Manu y a mí. Nos vemos.